su lengua y pastillita loca y se la va a poner en la boca. No tiene amigos, solo tiene compañeros. En el VIP siempre está gastando el dinero. Y en su lengua hay pastillita loca y se la va a poner en la boca. A todas las mujeres le gusta vacilar. De jodita en jodita si va a terminar. Con una o dos o tres le gusta siempre acabar. Y porque le gusta quitar el panties, panties. Ese baby ese quita panties, panties. Toda le dice le quita panties, panties. En el VIP siempre provoca. Se la va a poner en la boca. Panties, panties, ese baby ese quita panties, panties. Toda le dice le quita panties, panties. En el VIP siempre provoca que termine loca. Se quita panty que a la mujer y alborota. En el VIP siempre ese baby la provoca. Y loca loquita toda te toca. Se la va a poner en la boca. Residente de ningún país. Tú frota la lámpara como a la Aladdin. Quita panty le suelen decir. Báilale como todas las putas en París. Y tú te atreves a bailarle toda la noche. No podrás volver atrás. Colecciona panty en su closet. Panties, panties, ese baby ese quita panties, panties. Toda le dice le quita panties, panties. En el VIP siempre provoca, se la va a poner en la boca. Panties, panties, ese baby ese quita panties, panties. Toda le dice le quita panties, panties. En el VIP siempre provoca que termine loca.